Es una actividad para toda la sociedad que se está movilizando, está preocupada por las cuentas que vienen y por la incertidumbre y confusión que también que se genera en las idas y vueltas en el terreno de lo judicial. Esta actividad es un bocinazo para involucrar a todos los compañeros, compañeras, vecinos, amigos que quieran protestar contra las tarifas y además para empezar a organizarnos junto con la CTA autónoma para hacer una agenda en común, que ahora es el tema de los tarifazos, pero también tenemos que discutir en conjunto el problema de la desocupación, de la inflación, del régimen previsional, de la flexibilización laboral en puertas a partir de un gobierno que ajusta, en fin. Son los pasos de unidad necesarios y este momento donde la sociedad está sufriendo los embates de una política de ajuste, donde los tarifazos son uno de los primeros pasos por donde se va a ver la pérdida de poder adquisitivo, es esta propuesta que presentamos. No es novedosa, ya es la segunda que se va a realizar en La Plata y a nivel nacional. Así que, bueno, esto es organizarnos, movilizar en conjunto y brindar una propuesta para que todos los vecinos se puedan manifestar.